Principios Feministas de Internet, un podcast producido gracias al apoyo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Este podcast es parte de un recuento sonoro de los artículos publicados en la revista digital Pilku, y cada episodio es una ventana a las voces, prácticas y luchas de quienes desde distintos territorios están construyendo infraestructuras feministas seguras y libres. Aquí nos reunimos para hablar de feminismos, tecnologías, resistencias y redes que sostienen la vida. Este espacio es una invitación a repensar Internet desde una mirada crítica, autónoma y colectiva. Comenzamos. Bienvenidas. Hoy queremos platicar de algo que vive en el aire, aunque no lo podamos ver. En estos tiempos, nuestras historias, nuestras fotos, nuestras palabras, viajan por caminos invisibles. Internet y sus redes es como si nuestro rostro, nuestro nombre y nuestro andar por la vida dejaran una huella en el río. Una huella que otros pueden querer controlar. Existe un derecho, el principio feminista del Internet número 18, que es como una vara de mando para proteger nuestra memoria en ese mundo invisible. Es el derecho a decidir sobre nuestro propio recuerdo, el derecho al olvido. Es poder decir, esta historia mía ya no debe andar dando vueltas, o esta foto me pertenece, yo decido dónde vive. Es el derecho a que nuestra palabra no sea robada, torcida o usada en nuestra contra. Es un derecho que rechaza la vigilancia, que dice no a que los poderosos, los gobiernos y las grandes empresas espíen nuestra vida y recojan nuestros pasos como quien cosecha maíz sin nuestro permiso. Y tal vez se pregunten, ¿por qué platicar de esto hoy? ¿Por qué enlazamos este derecho con el nombre de nuestra lideresa y amiga Berta Cáceres? Porque Berta, quien dio la vida por defender los ríos y los territorios, nos enseña que la memoria es poder. Basándonos en un poderoso artículo titulado La niña guardiana de los ríos, escrito por Andrea Ixiu Hernández, vamos a profundizar en su historia. El artículo se escribió hace 9 años, los mismos años de la impunidad del asesinato porque faltan los actores intelectuales. Su mensaje es eterno y el proceso judicial ha tenido desarrollos cruciales que debemos conocer. Prepárense para una historia de valor, espiritualidad y una lucha que no ha terminado. Andrea Ixchiu, en su texto, no solo nos habla de una activista, sino de una fuerza espiritual. Nos cuenta que Berta nació en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, Honduras, y bajo la energía del día Jun Ak Ap Al, un amanecer. Y así fue. Fue aurora, lucha y luz. Su asesinato en la madrugada de su cumpleaños número 43, hace ya 9 años, en marzo de 2016, estuvo marcado por otra energía maya, Okchik Toj, que como explica Ixchiu, es el pago, la ofrenda que se devuelve a la tierra por el sufrimiento que le causamos. Berta era esa ofrenda viviente. La autora la recuerda con ternura y fuerza. Una mujer que podía comunicarse con las ancestras. Una niña guardiana de los ríos. Su lucha no era solo ambiental, era profundamente espiritual y comunitaria. Desde el COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, y su feminismo comunitario enseñaba la importancia de sacar las violencias de nuestros cuerpos y de nuestros territorios. Ella era, en esencia, comunidad hecha mujer. Pero Berta no solo era espiritualidad, era acción concreta. Su victoria más famosa fue la protección del sagrado río Hualcarque, logrando frenar el proyecto de la represa Aguazarca de la empresa china Sinohidro y la compañía hondureña Deza. ¿Por qué la asesinaron? Andrea Ixchiu lo enuncia con crudeza, citando a Francesca Gargalo. Fue la máquina productiva capitalista la que la silenció. Una máquina que no tiene límites ecológicos ni respeto por la vida humana y que necesita extraer hasta la última gota de valor sin importar el costo. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura. No fueron solo los sicarios. La justicia hondureña, tras años de presión internacional, ha logrado condenar a varios de los autores materiales e intelectuales directos. Hasta la fecha, 7 personas han sido condenadas por el asesinato, entre ellos exmilitares y personal de seguridad vinculados a Deza. Sin embargo, y esto es crucial, las organizaciones de derechos humanos y la familia de Berta han insistido incansablemente en que la investigación no puede detenerse ahí. Se sabe que existen responsables intelectuales de mayor rango, actores políticos y empresariales que dieron la orden y que permanecen en la impunidad. Aquí la historia da un giro crucial. No se trató solo de un crimen pasional o de unos sicarios a sueldo. La justicia ha establecido que fue un asesinato por encargo, planificado por la estructura empresarial de Deza, que veía en Berta Cáceres y en el Copín un obstáculo para sus ganancias. Los nombres claves como responsables intelectuales según las investigaciones son David Castillo, exgerente de Deza y exoficial de inteligencia militar, ya fue condenado como coautor material e intelectual. Pero la mirada está puesta más arriba, en los dueños y financieros. Se señala a Eduardo, Pedro y Jacobo Atala como los tomadores de decisiones al más alto nivel dentro de la empresa. Y hay un nombre pendiente en la justicia. Daniel Atala Midense, gerente financiero de Deza, sobre quien pesa una orden de captura. Se le acusa de ser el que manejaba los fondos para financiar la persecución y las acciones contra Berta, actuando como un eslabón clave entre los dueños y los ejecutores. La responsabilidad no termina ahí. Instituciones financieras internacionales que avalaron y financiaron el proyecto, a pesar de las denuncias de violencia, también cargan con una cuota de responsabilidad moral y política. Entre ellas, el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, el FMO de Holanda, el Banco Mundial. Su financiamiento permitió que el conflicto se agravara y que la maquinaria de muerte se pusiera en marcha. El caso sigue abierto, pero la lucha por llevar a todos los culpables ante la justicia es una batalla cuesta arriba contra un sistema de corrupción y poder. Berta fue sembrada en la tierra, pero como bien grita el artículo, tu lucha es semilla de rebeldía que germinará y será millones. Y así ha sido, su legado está más vivo que nunca. El Copín continúa su trabajo defendiendo los territorios Lenca y enfrentándose a nuevos proyectos extractivistas. La hija de Berta, Berta Zúñiga Cáceres, junto a sus otros hijos, se ha convertido en una voz potente e internacional que lleva adelante la demanda de justicia. A nivel global, el caso de Berta se ha convertido en un símbolo de lucha contra la impunidad corporativa. Su nombre es gritado en todas las manifestaciones por la justicia climática y los derechos de los pueblos indígenas. La presión internacional fue clave para las condenas logradas y sigue siendo fundamental para que el caso no se archive. La semilla de Berta ha germinado en miles de jóvenes, mujeres y comunidades que hoy defienden sus ríos y sus bosques inspirados por su valentía. La historia de Berta no es solo un recuerdo, es una llamada a la conciencia y a la acción. ¿Qué podemos hacer nosotros desde donde estamos? Informarse y difundir. Sigan las cuentas del COPIN en redes sociales. Manténganse al día sobre el proceso judicial y las luchas actuales de la comunidad lenca. Compartan esta información. Rompan el cerco mediático. 2. Presión internacional. Escriban a las embajadas de Honduras en sus países. Exijan que la investigación continúe y que se lleve ante la justicia a todos los responsables intelectuales, sin importar su poder o influencia. 3. Apoyar la causa. Busquen y apoyen compartiendo información en las movilizaciones, con voluntariado a las organizaciones que acompañan a la familia Cáceres y al COPIN en esta lucha legal y social. 4. Honrar su legado. Localmente, Berta luchaba contra un sistema. Nosotros podemos combatir ese mismo sistema desde lo local, reduciendo nuestro consumo, apoyando economías justas y defendiendo los espacios naturales en nuestras propias comunidades. Berta Cáceres no murió, se multiplicó. Su vida nos enseñó que defender el agua es defender la vida. Su lucha nos recuerda que la justicia, aunque lenta, es una semilla que debemos regar todos los días. Gracias por acompañarnos en este homenaje. Llevemos su fuego en nuestros pasos. Berta Cáceres presente, ahora y siempre. Brigado. Gracias por escucharnos, por tejer con nosotras este espacio de reflexión, memoria y resistencia digital. Te invitamos a compartir este episodio, a llevar estas conversaciones a tus espacios y a seguir construyendo tecnologías que cuiden, conecten y liberen.